Me llamo Jorge Loren, soy jesuita español y les voy a hablar del examen de conciencia. Antes de confesarse, hay que hacer un examen de conciencia. Pero este examen hay que hacerlo con diligencia, pero sin angustiarse. Sin angustiarse. Porque hay personas que nunca se quedan tranquilas porque se les ha olvidado algún pecado. No importa. Pecado olvidado, pecado perdonado. Se dice en la próxima confesión, pero el pecado está perdonado. No hay que angustiarse. Y lo mismo, no hay que angustiarse en el número de los pecados. Conviene decir el número aproximado si se sabe. Si se sabe con exactitud, decirlo con exactitud. Si han sido 3 o 4, pues yo sé que han sido 3 o 4. Pero si han sido 87, es muy difícil que yo sepa que son 87. Basta decir, pues 80 o 100, más o menos, número aproximado. Lo que nunca se puede hacer es callarse voluntariamente un pecado mortal, ciertamente cometido y ciertamente no confesado. Y el que se calla sabiendas un pecado mortal, comete un sacrilegio, peor que todos los pecados que llevaba. Y además, no se le perdona ninguno de los pecados que llevaba. Por eso, nunca callarse un pecado ciertamente cometido, pecado mortal, ciertamente cometido y ciertamente no confesado. Pero los pecados dudosos no hay que confesarlos. A lo más, se pueden confesar como dudosos, pero nunca es obligatorio confesar un pecado dudoso. Y la duda puede ser si se cometió o no se cometió, si fue grave o no fue grave, y si se confesó o no se confesó. En ninguno de esos tres casos es obligatorio confesarlo. Muchas gracias.